El suspense subacuático que se desprende de la banda sonora de la película francesa Le Chant du Loup es la excusa sonora para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, en la segunda mitad del mes de febrero del año 2020, dando comienzo a una edición de sinaudiencia.com llamada, autodenominada, programa 885. En el micro número 2, en su posición correcta y con su anotación colorimétrica adecuada, que es la amarilla, tengo a mi partner habitual en las tardes de los miércoles en Contrabanda. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. El señor Tomandandi, que eso es el nombre de un señor, es el tipo que ha facturado la banda sonora, el score de esta película francesa, ya adelanto, de submarinos, que se llama Le Chant du Loup. El canto del lobo, si la tradujéramos, o la llamada del lobo, si la tradujéramos al español, al castellano, y presumiblemente, pues uno de los contenidos subacuáticos que tendremos esta tarde en Sin Audiencia, en Contrabanda, aparte de otros variados que sabemos más o menos cuáles son, pero nunca sabemos exactamente hasta dónde llegarán, porque aquí empezamos con ciertas cosas en las chuletas, pero luego pues la conversación y los contenidos van derivando hacia otros lugares que a veces pues no planeamos. Es lo que pasa Pues en el directo, sobre todo. sí, señor. Y vamos a empezar ya un poco con la interacción con la sinaudiencia. Sí, interactuando semana a semana ahí. Esta semana el libro de visitas ha estado muy tranquilo. ¿Parecía el mes de agosto? Yo No, creo que es ha el mes de sido febrero. como un prolongado silencio en recuerdo al óbito del De señor Kirk Kirk Douglas. Douglas. Entonces, Me parecería totalmente normal y corriente, ¿eh? una semana de Sí, silencio. señor. Pero bueno, hemos tenido interacción en otros apartados y redes sociales. Por Claro. ejemplo, en iVoox, teníamos en los comentarios del programa 883 al señor Endermiro, David, que también interactúa mucho con nosotros por Twitter, que nos decía: eternamente agradecido con vuestro tiempo y dedicación. Ánimo. Pues muchas gracias, que aunque ya sabemos que el halago debilita, la palmadita en la espalda siempre anima. A mí se me ha caído un brazo ahora del halago. Luego teníamos otro comentario en el programa 884 de Serafín, que nos decía: muy agradecido de la mención a Nervión Comic Con de Sevilla Fútbol Club Radio, el cual hacemos con mucho gusto Samuel, Carlos y el que suscribe. Y sí, que nunca muera la radio. Un saludo fervoroso. Ahí Pues está. efectivamente, Serafín, Grandioso. que nunca muera la radio. La radio, ya sea en la FM local de cualquier lado o ya sea en formato podcast a distribuir en las redes, la radio va a estar viva y por mucho tiempo. Sabemos que ahora hay muchos formatos audiovisuales, algunos con mucha fuerza, la gente se hace sus propias programaciones, pero yo creo que nunca se perderá el podcast porque es ese amigo, ese compañero que te puede acompañar cuando no tienes la posibilidad de tener un estímulo visual y solo puedes tenerlo Sí, señor. auditivo. Viajes en metro, en tren, footing, bueno, En hacemos compañía en todos esos la sitios, ¿no? mayor parte de situaciones en las que te encuentras solo en la vida, muchas veces tienes que utilizar la vista para otras cosas que no para fijarla en una pantalla. Cuando se hace zafarrancho, ese fin de semana que te Ahí toca está. ahí limpiar un poco y baldear la Siempre casa, con el pues oye, pinganillo. con el pinganillo en la oreja y Sí, escuchando un señor. buen podcast. Sí, mientras haya gente que le dé a la húmeda, que tenga verborrea, seguirá habiendo radio y podcast. ¿Un buen podcast o el nuestro? Por supuesto. En su defecto, el Es su nuestro. defecto. Si no tenéis buenos podcasts a la mano, Ahí podéis tirar de está. sin audiencia. Ahí, ahí. La crítica destructiva también es parte de nuestro Sí, ser. sí, sí. Y por otro lado, también el propio Twitter de Nervión Comic Con nos retuiteaba el programa 884 diciéndonos: con gran alegría nos encontramos que nos mencionan y recomiendan los amigos de Sin Audiencia en su último programa. Muchas gracias, familia, sois grandes. 884 programas les avalan, que no es poco. Pues la verdad es que Poquita casi broma. 20 años, sí. A mí me da vértigo. Ya Mucho vértigo. hoy es el 885, nos faltan tres para el Para ese fatídico triple especial, 8. para el triple 8. ¿Qué Triple será? ¿Qué 8. será? ¿Qué será el triple Y mira, 8? voy a desvelar algo ya. Venga, hombre, pero Voy a no te desvelar pases, ¿eh? que el triple 8 no tendrá que ver nada con una casa de apuestas. Vale. Que es un número que se utiliza mucho, sobre todo en Muchísimo. la era del Internet, para páginas de ¿Quieres online de explicar por qué, apuestas. ya que indagaste? Sí, pues tiene una razón de, digamos, de peso, una razón muy, muy, muy lógica dentro del punto de vista del juego, y es que el triple 8 es un número de la suerte en las culturas del Extremo Oriente, entre ellas la cultura china. Entonces, claro, en China vamos a decir que es una potencia en muchas cosas, pero también es una potencia en el juego. Los habitantes de China son muy aficionados al azar, entonces hay mogollón de webs online de apuestas y de azar que llevan incluidos los 3-8, porque pues presumiblemente, aunque estén en inglés, pues muchos de sus jugadores y jugadoras pues quizás vienen de determinado país megapoblado que hay en Asia, y esta es la razón más o menos principal de por qué se usa el triple 8 relacionado con el azar. Y además a mí me despierta mucha curiosidad, porque en el billar siempre sí, la bola 8, la bola negra, que es la que concluye el juego, sí, el billar americano, siempre se ha asociado con el gafio, con la mala suerte, lo cual tampoco es cierto. Bueno, cuando cuelas la bola 8 en el momento adecuado, es la bola que te da el triunfo. Exacto, me refiero que tiene como una doble cara. Correcto. Según cómo sepas manejar la bola 8, pues... Ahí está, pero pues, es que hay gente que siempre le saca la connotación negativa, claro, ¿no? Porque le dan sin querer y la meten sin querer. Cuando hay que meterla adrede, aposta, no sin quererlo. Entonces, y de hecho ya aprovecho este comentario sobre la bola 8 del billar para decir que el programa del triple 8 tampoco va a ser sobre películas de billar. Ya os lo adelantamos. Esa es otra pista que podéis descartar. Ya hemos descartado dos pistas. Tú te calientas, yo me caliento. Muy bien, no, me parece absolutamente lógico, ¿no? Ahí está. Yo he desvelado cosa. Una, pues tú otra. Sí, señor. Muy bien. Ahí está la cosa. Podemos desvelar temas que no serán. Bueno, piensa que nos quedan dos programas antes que aquel. Bueno, entonces, la semana que viene quizás desvelamos otras dos más. Que no serán. Exacto. Muy bien. Ahí está la cosa. Estrenos de la semana. Viene cargadita. Viene cargadita con cosas cuanto menos interesantes. Llaman la atención, sí, al menos. Sí, sí, sí. Desde la película Monos, de Alejandro Landes, sobre unos niños guerrilleros, uh-huh, estos niños soldado, sí, señor, que tienen secuestrada a una periodista norteamericana y la tienen que vigilar para que no se escape, y eso deriva en una situación un poco especial entre ellos. Bueno, una película cuanto menos interesante. Dicen que podría ser un Apocalypse Now lisérgico o psicoactivo a la colombiana. Flípalo, niga. Acabas de venderla como no la han vendido ellos, pero ni de lejos, ¿eh? Yo esto lo he leído por algunas frases promocionales de la película, ¿eh? De Monos hablo. Me refiero que, bueno, quizás, no sé si tendrán razón. Igual se parece a Apocalypse Now, sobre todo en la parte final de Apocalypse Now y no en las escenas espectaculares, vamos a decir, ¿eh? Que sí, no, porque tiene pinta de ser una producción independiente, bastante humilde, sí, claro. Tenemos otra película cuanto menos curiosa, por un lado por el reparto y por otro lado por la manera en que nos la traen. Ahora me explico. Se llama La llamada de lo salvaje, basada en la saga de aventuras de Jack London, en que el protagonista era el perro Buck. Ajá. Y está dirigida por Chris Sanders en una mezcla de imagen real y animación. Pero esta animación se ha utilizado para hacer a los animales hiperrealistas. Vale. En el sentido de darles una mayor dotación de sentimientos expresados. Vamos, que es que han hecho a los animales digitales actuar. Cosa que no podrían hacer con los animales. Un rollo Rey León, el libro de la selva, las últimas actuaciones de Disney, pero supongo que sin que lleguen a hablar, evidentemente. Claro, frunciendo el ceño y esas cosas que igual pues un animal amaestrado pues no lo hace. Y en el reparto tenemos pues destacando al señor Harrison Ford, pero secundado por detrás pues por el señor Omar Sy o el señor Dan Stevens. Vaya, Omar Sy, ¿eh? Vaya, sí, Omar Sy, sí. Hablaremos hoy más de Omar Sy. Es un tío que se mete debajo del agua a veces. ¡Ostras! Bueno, pues casualidades bien de la vida. Pues mira por dónde. ¿Ves? Yo no lo sabía que salía. No, ya te digo yo. Vale, que... bien. Luego tenemos otra película que es la nueva producción de Brian De Palma, que se ha ido a rodarla a Dinamarca. Sí, señor. Qué bueno. Sorprendente título, cuanto menos. El título es Dominó, uh-huh, y tenemos un reparto pues también más que curioso. Yo me lo compro este reparto. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Os digo una cosa. Por favor, no leáis la sinopsis. Yeah. Porque es de esas sinopsis que te cuentan toda la puta película. O sea, dices, a ver, ¿quién es el becario que está...? Porque si es un periodista ya avezado es para darle hostias hasta el carnet de identidad. Bueno, tenemos, digamos que un policía. Sí, es un thriller. Es un thriller con un policía danés que le asesina al compañero. Y él intenta desentramar. Ahí está. Con la ayuda de una compañera del cuerpo. ¿Qué es lo que ha pasado? Si hay algo detrás de ese asesinato. Entonces va a descubrir más de lo que parece. El cuerpo de la compañera, no estamos hablando del cuerpo de la compañera, hablamos que la compañera es del cuerpo, ¿eh? ¿Vale? Esto que quede claro. Cuando os diga quién es la compañera, a lo mejor sí que hablamos del cuerpo de la compañera. ¿Quién es el compañero? Pues ahora mismo no lo sé, pero sí sé quién es el protagonista. Sí. Nikolai Coster-Waldau. Ahí está. Y viene acompañado de una compañera que también era compañera de reparto en el Juego de Tronos. Sí, señor. Que es ni más ni menos que Carice Van Houten. Uh-huh. ¿Vale? Holandesa ella, danés él. Ella Melisandre en sí, el Juego de Tronos. Y entre otros, pues tenemos por ahí en el reparto al señor Guy Pearce. Toma o ya. O sea que, bueno, nombres importantes para el señor Brian De Palma, que se larga a Dinamarca, pues a hacer esta dominó. Bueno, un poco quizás siguiendo la estela de los thrillers policíacos escandinavos, ¿no? Que en los últimos años están... Hombre, ha habido cantera, ¿eh? Por eso. Primero entonces... con las novelas bestsellers y luego con sus adaptaciones a cine, sí. Sí, o sea que quizás se ha dejado influenciar por esta ola del norte de Europa. Y luego nos vamos a una película de acción, también thriller trepidante, al menos a priori. Que su título original es 21 Bridges, 21 puentes, y aquí la han traducido como Manhattan sin salida. Sí, porque igual lo de los 21 puentes, igual pues no se iba a entender a la primera. Bueno, ¿qué lugar puede Manhattan tener? Manhattan igual sí lo claro. entiende. Bueno, en fin. ¿Qué lugar puede tener 21 puentes? Tenemos a un policía de Nueva York que va a tener que investigar el asesinato de 8 oficiales de policía que son asesinados durante un robo. Inmediatamente después de esa masacre se intenta perseguir a los culpables y para acotar a la zona donde los pueden encontrar, deciden aislar la isla de Manhattan para que no puedan escapar. Con un par. Entonces, supongo que la isla de Manhattan tiene 21 puentes, de ahí el título original de la película, que los cierran para poder encontrar a los culpables sin que puedan salir de Manhattan. Pero te voy a contar una cosa, Jordi, que no sé si saben los guionistas de esta película, que aparte de los puentes, también hay túneles que pasan al continente. Bueno, pero a lo mejor sí que lo saben y luego sale en la trama. Tampoco hay que desentrañarlo No creo destriparlo ya ahora, que igual yo qué sé. Porque a lo mejor se coge un helicóptero y se pasan los puentes por los putos huevos. O se van nadando. Sí, sencillamente, ¿no? Bueno. A ver qué tiene Manhattan sin salida. Tenemos en el reparto a Chadwick Boseman, sí. A Sienna Miller, a el siempre bienvenido señor J.K. Simmons, J.K. Simmons, sí, bueno, ya en Whiplash nos dejó absolutamente con la boca abierta, y Stephen James, entre otros. Entonces, bueno, pues esta película de Brian Kirk, yo creo que con esto completamos un poco las que nos han llamado más la atención de los tres. No sé si tienes alguna más por ahí que quieras... Bueno, a ver, por tener yo tengo alguna más, porque de hecho a mí es que los estrenos de esta semana pues como que me los he papeado. Y a pesar de no haber visto ninguno, lamentablemente, pues me llaman la atención esos que acabas de decir tú y un par más. Porque otro que tenemos ahí que tiene pinta interesante es El Plan, que es una peli española de un director llamado Polo Mernánguez. Y que simplemente por el trío protagonista, que es Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, pues merece la pena citarlo, aunque sea solo por encima, ¿no? Porque yo... De esta película, igual que de alguna otra que has dicho antes, la de Dominó, pues quizás es mejor no saber nada. Y simplemente aquí tenemos a tres amigos que están en situación de desempleo. No voy a decir en qué sector estaban empleados antes de estar en desempleo. No, porque la sinopsis, al decirte el sector en que estaban y con el título de la película, yo creo que es un spoiler. Sí, entonces digamos que pues en esta situación un poco pues de debacle laboral deciden hacer lo que dice el título de la película, y es pues hacer un plan para salir de su digamos situación de precariedad y romper un poco esa racha de desempleados y pues eso, resolver un poco su vida, al menos en los próximos tiempos, ¿no? Ese es el planteamiento que tiene un poco de partida el plan. No sé si la película es muy teatral, me refiero que si es una película con los tres encerrados en una habitación hablando todo el rato o no, o no tiene más cosas. Porque... Sí, porque incide mucho que es un drama y en, mm. y en cómo se va a poner a prueba su amistad a partir ya. de ese plan. Y entonces yo no sé si va a ir más por un lado o por otro. Ya te entiendo. Bueno, en cualquier caso, a mí me llamó la atención pues que estas tres cabezas estuvieran en un mismo cartel y por eso, pues aunque sea, la nombramos por aquí. Y otra que a mí me llama la atención, más que nada, pues porque es una película que ha tenido mucha repercusión en su estreno en el pasado año en Estados Unidos y ha tenido cierto grado de polémica también traída por el contenido que tiene la peli, que es Queen and Slim. Queen and Slim, que está dirigida por la señora Melina Matsoukas, es una película en la que tenemos al Daniel Kaluuya y a la Jodie Turner-Smith al frente de un reparto en el que pues una pareja de jóvenes afroamericanos, esta que forman digamos el dúo principal en el reparto, pues tienen un contratiempo con un agente de la ley y a partir de ese contratiempo pues se van a ver, vamos a decir que perseguidos y buscados por todos los lugares allá donde se desplacen y tendrán que vivir como fugitivos. Tampoco quiero decir mucho más de la película, pero es una película en la que pues ya sabéis cómo está la temática de las acciones policiales sobre la población afroamericana allí. Es un tema muy caliente, está muy sensible. La película pasa por el centro de la polémica, entonces pues tenemos ahí un poco servido pues muchos ingredientes para que esta película pues tenga gaseosa alrededor suyo, ¿no? Cinematográficamente la pintan bien, pero como tampoco la hemos visto, tampoco vamos a decir que la vamos a defender o no. Cuando la veamos, en el caso de que este hecho ocurra, pues yo le tengo ganas y pues ya veremos si la comentamos por aquí o no, o la pondremos bien o la pondremos mal. Simplemente era comentar esos dos titulillos más, Jordi, ya está. O sea que media docena de estrenos es demasiado para lo que normalmente estamos acostumbrados a pasar por aquí. Muy bien, vamos a hacer también un breve de actualidad, en este caso bibliográfica, sí. Porque se publica en español la nueva novela de Joe Abercrombie, ¡Olo! Un poco de odio, que sería pues el octavo libro ambientado en el Círculo del Mundo, uh-huh. El cuarto de la Primera Ley y el primero de la Era de la Locura, aunque bueno, hay gente que dice que es el octavo de la Primera Ley, según cómo consideres los otros del Círculo del Mundo que hay desde el tercero hasta el séptimo. En fin, que es el octavo libro de la serie del Círculo del Mundo, eso está claro, y que sale en castellano justo cuando tiene que salir súper en breve el siguiente libro en inglés ya. Porque el señor Abercrombie es de los que cumplen con lo que dicen. Y cuando Ajá. tienen que publicar un libro, no hacen esperar a sus fans y lo sacan. ¿Eh? Tendría que aprender mucho el señor Martin. Y también, a continuación, el señor Patrick Rothfuss, que se jactó en su día de decir que no iba a hacer un Martin, y lo hizo. Entonces nos tiene con el señor Quoth ahí parados. Contrariados, que decía un poco. Que tenía toda la trilogía escrita. Ya. Y tenemos al asesino de reyes, que no sabemos qué va a hacer en ese tercer libro, que no da tiempo a que acabe la universidad y se convierta en asesino de reyes y acabe en la posada. Así que, bueno, pues. O sea, ¿qué quieres decir? Estoy hablando del Nombre del Viento y su continuación, que es el señor Patrick Rothfuss, nos debe desde hace muchísimo tiempo el tercer libro, y yo creo que no sabe cómo salir del entuerto, aunque haga un libro de 3.500 páginas. Eso te iba a decir, que por lo que acabas de decir, yo sin conocer los libros de cerca, podría ser material para un par de volúmenes, tranquilamente, lo que hay que contar entre medio, ¿no? Muchísimo, o sea, es brutal. De todas formas, eso no significa no resaltar que los dos primeros libros de la saga de Quoth son brutales y muy amenos de leer. Y que por eso estáis así, como estáis. Sí, que además todo lo que es el imaginario de la magia con sigaldría y con profusión de elementos que afectan a la física cuando alguien hace magia está muy bien concebido, muy bien explicado. Y es que el cabrón nos ganó y nos ha dejado súper colgados. Y nos hizo un Martín en toda regla, aunque prometió que no lo haría. La metafísica de la ciencia a través de la hechicería. Yo creo que te gustaría, lo que pasa es que tampoco te quiero recomendar una trilogía que está colgada desde hace muchísimos años. Y bueno nunca aunque se... podrías pasar a ser un indignado más. Nunca se sabe, a mí me gusta indignarme, así que igual me uno. Pues, si te parece, Jordi, antes de que pasemos a contenidos y cosas, ya que andamos todavía con el eco de los estrenos y un poco de la interactividad con la sinaudiencia y tal, quería anunciar, la gente que vive en Barcelona, pues igual ya lo sabe un poquito, pero bueno, que la Sala Fenómena, el fin de semana pasado, inició un ciclo que la semana pasada, pues, por razones memorísticas y de tiempo, pues no acabamos anunciando por aquí. Y es que Fenómena ha preparado un ciclo que se titula Cos Thesis Thriller, y que es un, como su propio nombre indica, pues un ciclo de 19 títulos, nada más y nada menos, en versión original, de los mejores thrillers barra películas de suspense, llamarlo como queráis. Ya sabéis que el thriller es un término anglosajón que tiene traducción, y hay gente que lo traduce y hay gente que no lo traduce, y que pues tienen como, digamos, objetivo el cine americano, norteamericano contemporáneo, ¿no? Entonces, de estos 19 títulos que ha preparado Fenómeno en esta selección, tenemos desde el que inició el ciclo, la película Chacal, del Fred Zinnemann, de 1973, con el Edward Fox y el Michael Lonsdale. Pues también tenemos películas como Yakuza, del Sidney Pollack, La gran estafa de Don Siegel, Marathon Man, del John Schlesinger, con el Dustin Hoffman, La noche se mueve, de Arthur Penn, Los implacables, Patrulla especial, del Philip D'Anthony, The Eager Sanction, también conocida como Licencia para matar, dirigida por Clint Eastwood en el año 75, Clut, de Alan J. Pakula, con Jane Fonda y Donald Sutherland, French Connection, del Mr. Franklin, Harry el Sucio, de Don Siegel, súper conocido, Serpico, de Sidney Lumet, con Mr. Pacino, Los tres días del cóndor, de Sidney Pollack, Asesino implacable, a.k.a. Get Carter, con Michael Caine, del Mike Hodge, Los aristócratas del crimen, de Sam Peckinpah, James Caan y Robert Duvall, haciendo ahí una película de esas increíbles que aquí creo recordar comentamos hace algunos años. También La conversación, de Francis Ford Coppola, con Gene Hackman y John Cassavetes, Perros de paja, de Sam Peckinpah, La huida, de Sam Peckinpah también, Driver, de Walter Hill, y ya está. O sea, hablamos de un ciclo que dura prácticamente, pues eso, desde mediados de febrero hasta final de marzo, mes y medio. Han intentado poner los títulos solamente en las franjas de fin de semana, como mucho jueves, viernes hasta domingo. Me refiero que a ese nivel, pues es quizás una buena oportunidad para repasar títulos, para completar cinematografías de algunos directores o actores y actrices. Y, joder, que no sé si en qué piensan las filmotecas de otras ciudades para copiar la programación de Fenómena, porque esto casi más que de Fenómena es programación de filmoteca, pero bueno, las ponga quien las ponga, son películas todas ellas hiper recomendables la mayoría de ellas. En fin, ya está hecho la notita de agenda. Bueno, pues ya para despedirnos, porque nosotros tenemos muchos amigos y entonces los proyectos de nuestros amigos que nos parecen interesantes, pues siempre queremos destacarlos. Tenemos al señor Ijontichi, de Dentro del Monolito, que se ha lanzado como un visionario a fomentar la escritura de literatura de terror. ¿Cómo lo ha hecho el hombre? Pues convocando en su blog de Dentro del Monolito la primera antología de T.errores, de terrores, con lo que ha pedido que la gente participara aportando relatos de terror, intentando aportar alguna visión novedosa al género. Relatos con una extensión comprendida entre 1.000 y 3.000 palabras. Ajá. Y entonces, relatos en castellano inéditos, y hacer luego una selección de entre 8 y 10 relatos. Para luego publicarlos en una antología digital de disponibilidad gratuita sin ningún tipo de ánimo de lucro. Bueno, pues ya se ha cerrado la convocatoria. Joder. Y ha recibido 77 relatos, de los cuales acabarán 8 o 10 en esa antología. Ya. Me parece un absoluto éxito. Mucho material. Me parece una iniciativa brillante. Y bueno, desde aquí felicitar a José Luis, a Ejontichi, sí, por la iniciativa, por el éxito de la misma, y estamos deseando cuando se haya leído los 77 y haya podido hacer esa selección, porque él mismo se ha dado muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Para que, bueno, que seguramente tendrá que hacer la selección de 8 o 10 relatos y algún accessit o alguna manera de que se pueda también acceder al resto de relatos, porque sería una pena que después del esfuerzo de tanta gente en intentar participar, pues claro, se pierdan como lágrimas en la lluvia, ¿no? Todo dependerá de la quality, de la originalidad, y que igual, pues, vete tú a saber, igual él ha hecho la convocatoria y la preselección teórica en 7-8 títulos, pero según la catadura del material, igual ya tiene 2 volúmenes para sacar. Vete igual a saber. Con una primera edición puede hacer 3 o 4 de golpe, ¿no? Ya te digo, depende de del nivel, pues vete tú a saber. En fin, para que ya veáis, iremos valorando, veáis que ahí todavía hay gente que hace cosas muy interesantes de manera gratuita y, bueno, pues poniendo su esfuerzo su tiempo por delante de muchas otras cosas, al fin y al cabo, pues para beneficiar socialmente a quien tenga un interés en este tipo de temas. Sí, señor. Grandioso, hijo sí, de señor. Tichi. Un abrazo. Vamos a por vamos sustancia. Sí, vamos a por harina y si quieres, pues vamos a... Vamos a por harina al fondo del mar. Vamos al fondo del mar primero. O prefieres, sí, a ver... ¿O prefieres ir a un hotel antes? No, vamos al fondo del mar a ver qué hace Omar Sy. ¿Qué carajo hace Marsal debajo del mar? En el fondo del mar. Está con Bob Esponja ahí el tío. Sí, señor. No sé. Hombre, vete tú a saber. La piña. Antonio Banderas salió, ¿no? En una del Bob Esponja, porque no iba a salir Omar Sy, ¿no? Pero en este caso no es este el caso que nos ocupa, sino que pues Omar Sy era, hemos hecho antes un pequeño spoiler, forma parte del reparto de la película francesa de 2019 de Chandilou, esa que hemos escuchado la música para empezar el programa y tal. Y bueno, vamos a decir que esta película, Le Chandilou, El canto del lobo, tal y como la han llamado también en su distribución internacional, en el caso de que la busquéis por el internet, quizás estará con el nombre en inglés, The Wolf Call, la han titulado, y es una película que a veces parece que busquemos este comentario, pero no, yo simplemente miro el currículum del director y digo, pues bueno, es la primera, no es la primera, pues... Antonin Baudry, que es el director de Le Chandilou, pues es debutante, al menos en largometraje, y no lo hace nada mal, la verdad. No sé cómo ha conseguido meterse en este follón, porque esta película es un puñetero follón. Se puede valorar de muchas formas, pero hay que valorar el esfuerzo de sacar adelante un proyecto como este, y además en los parámetros de cine europeo, que no estamos ante una superproducción estadounidense, ni una coproducción internacional, ni nada por el estilo, sino que es una película pues netamente francesa. Peli de submarinos, pero súper francesa, todo se ha dicho. También voy a decir que hace poco pues la película, creo que fue Kouros el Gris el que nos la recomendó, que la tenía por ahí pues en algún otro programa que acabamos hablando de submarinos, pues él nos dijo, pues está esta película, y yo ya la tenía por ahí agarrada, y bueno, pues 2 más 2 son 4, y Le Chandilou lo tenemos hoy aquí en Sin Audiencia. Aparte de tener ese, digamos, ese sello de película de submarinos, también muchas de las películas de submarinos van asociadas a su condición de contenido bélico. Esta no lo es menos, también es una peli bélica. Y también vamos a decir de, porque no es puramente bélica, sino de suspense militar y un poco político también. Me refiero que el suspense también se puede vivir debajo del agua, metido en una lata a alta profundidad. Y además, pues si fuera hay gente haciendo cosas indebidas en la superficie del planeta, no te digo ya nada. Pero bueno, os voy a contar un poco qué es lo que tiene dentro, aparte de submarinos, Le Chandilou. Pues Le Chandilou nos cuenta una historia que nos vamos enterando así poco a poco, sobre la marcha, conforme van avanzando los minutos. No es que nos empiece a contar todo desde el principio, sino que vamos hilvanando la historia conforme van ocurriendo los acontecimientos. Y Le Chandilou pues sigue la historia de un joven, un chico llamado Chanteraid. Chanteraid es el apellido del personaje principal de Le Chandilou, aunque sus compañeros de submarino lo apodan como Chochette. Chochette en francés es calcetines, ¿vale? Todo se ha dicho también. Tal como lo has pronunciado, parece otra cosa. Bueno, pues chaussette, que sepáis que no es otra cosa, sino calcetines en francés, ¿vale? Que quede muy claro. La acepción catalana de chuchet es otra cosa. Pues no sé qué estarían pensando, porque sí que es verdad, Jordi, y hago un paréntesis del Echandilub, que muchas acepciones y muchas fonéticas catalanas se parecen mucho a las francesas. Quizás por la proximidad y el vecindario, es así. Pero en cuestiones de significado muchas veces es totalmente opuestos. Y este es un caso muy flagrante. Bueno, pues tenemos a este señor, a Chantereid, o Chaussette, como le queréis llamar, que es un joven analista de datos, barra y riesgos, pero en vez de trabajar en una oficina del Ministerio de la Guerra francés, pues trabaja en un submarino. Y diréis, pues ¿qué hace un analista de datos en un submarino? Pues es que este chico no analiza datos estándar, analiza datos acústicos. Es muy bueno con la acústica, tiene un oído finísimo, tiene un oído súper educado y súper milimétrico. Y entonces, lo que Chaussette hace en sus viajes en submarino es estar pegado al sonar y a los micrófonos exteriores del submarino para analizar cualquier tipo de sonido o ruido que pueda comprometer la integridad del submarino en el que circula o la misión que este submarino tiene encomendada. Porque si algo nos enseña Le Chandilub es que los submarinos se pueden usar para muchas cosas, pero sobre todo se pueden usar para, y os lo voy a decir así, grosso modo, no quiere decir que esto salga en la película, aunque podría salir, para hacer misiones encubiertas, para provocar el caos en el enemigo, para disuadir de un despliegue de tropas de un enemigo. En fin, todo cosas súper edificantes, pero todas súper chungas a la vez, ¿no? Entonces, pues Chaussette se dedica un poco pues a desmenuzar esos sonidos que entran por los micros del control de máquinas de su submarino, y me refiero que él es capaz de distinguir qué tipo de embarcación hay en la superficie, si tiene hélices, si tiene tres, si tiene cuatro, si hay un animal, si es un delfín, si me refiero que, cuidado, o sea, me refiero que el factor sonido es un componente muy importante en la película. A la gente que nos gusta el sonido en general, la música o incluso la teoría del sonido, aquí nos vamos a ver un poco confortados por la seriedad que tiene el guión en cuanto al tratamiento de las cuestiones de audio y de sonido. Y joder, que igual pues en una peli de submarinos te podrías esperar que hagan más hincapié pues en el armamento, en la tecnología punta que se utiliza para la navegación. No, aquí le dedican mogollón de tiempo y además minutos de película a los temas de el sonido debajo del agua, lo cual es, pues realmente habrá quien le parecerá un tostón y un ladrillo, pero si te interesa mínimamente el sonido, este es un factor de los guapos que tiene Le Chandilub. Estaba hablando de la sinopsis un poco, que tenemos a este Chaussette en su trabajo habitual de analista de datos acústicos, y en una de estas misiones, casualmente en la costa de Siria, entramos en la política actual, un poco política ficción, pero muy empapada de la política actual en el mundo, y Chaussette se encontrará en el desarrollo de esta misión que está haciendo su submarino en la costa de Siria, no voy a decir qué está haciendo, tendréis que ver la película para descubrirlo, pues se encontrará con un registro sonoro que se escapa a su comprensión. Y esto podría poner la misión en peligro. Vamos a poner tres puntos suspensivos, ¿vale? No voy a contar nada más. La película es una historia que se desarrolla en tres actos, como muchas películas. La primera y la tercera transcurren bajo el agua en modo submarino en misión, y el acto central transcurre en tierra, para que os hagáis un poco un mapa mental de por dónde puede ir la película en cuanto a sinopsis. No os voy a contar nada más, me refiero que si queréis saber cosas del segundo acto y del tercero, pues vais a tener que ver la película, simplemente. Una cosa es que por favor. Me ha venido una asociación de ideas que no tiene nada que ver, pero los militares sí. Hacen valer recursos de gente con alguna capacidad cuanto menos especial o extraordinaria, o extraordinaria, sí. Sí, sí, sí. Para darle un uso militar, ¿no? En este caso, pues totalmente. La oreja de oro esta que le permite sí. realmente tener una audición del sonar casi sobrenatural, ¿no? Oreille d'or, se dice en francés. Oreille d'or, sí, sí. Entonces, el me ha retrotraído, no sé por qué, a principios de los 2000, el señor John Woo hizo una película sobre estos talentos especiales aplicados al ejército. No sé si te acordarás de una película llamada Wine Talkers, que hablaba... Esta no me acuerdo. Estaba protagonizada por Nicolas Cage. Vale, es una de las de Nicolas Cage. Sí, y John Woo. Entonces... Vale, vale. Hablaba que durante la Segunda Guerra Mundial, en la parte del Pacífico, uh-huh. los estadounidenses utilizaron, esto es verídico, sí, sí, sí, histórico. Utilizaron indios navajos uh-huh. para que hablaran en su lengua materna, porque los japoneses no eran capaces de decodificar la lengua de los indios navajos. Quizás porque no estaba registrada por escrito. No tenían ninguna fuente para uh-huh. poder decodificarla. Uh-huh. Entonces... hubo indios navajos que se enrolaron en la marina, hicieron la función de codificadores de mensajes para poder hablar entre ellos y que los japoneses no pillaran ni papa. Eran los wine talkers, los habladores del viento, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, la película nos narra la historia de dos de estos indios navajos enrolados en la marina y la importancia que tuvieron en la campaña del Pacífico. Sí, que entonces, fue muy chulo. De alguna manera, cuando has hablado de la capacidad auditiva, en este caso la capacidad de los indios navajos era la lengua, uh-huh. Pues me ha dado que pensar en este sí, a ver, paradigma de los militares explotando los recursos que les permitieran, pues de alguna manera, ganar ventaja competitiva, ¿no? Sí, piensa que lo que es la temática militar, la temática de la disuasión, la temática del armarte más que tu enemigo o que tu contrincante, ¿no? Porque ya no es enemigo, sino simplemente uno que tienes enfrente que tiene las mismas armas que tú o parecidas. Entonces, claro, siempre hay que buscar un poco ese tipo de puntos que marquen la diferencia. Entonces... yo entiendo que pues que para estar en un sitio tan crítico como, no sé si he dicho antes, que los submarinos que salen en Le Chandilup, algunos de ellos llevan cargamento nuclear, me refiero que llevan misiles nucleares, son submarinos con un alto grado de responsabilidad, se mire por donde se mire, la valoración que podemos hacer moral, política y sociológica y lo que queráis puede ser diferente, pero... ahí dentro, digamos, en esos submarinos solo puede entrar gente súper estable, súper íntegra y en el caso sí, de este es muy chico fácil que la puedan liar, claro. Y en este caso de Shoshet, pues que realmente pues sea un tipo que es capaz de que sea capaz de no dar una falsa alarma porque le podría costar no solo la vida a sus compañeros de submarino, sino podría provocar un conflicto diplomático o una nueva guerra en un sí, momento además, dado. Ya lo dices tú, países como Siria, como que sí, no están con tonterías. Sí, además eso, que es que estamos en un registro, que ahora voy a hablar un poquito del registro, que es de política internacional un poco ficción, pero basada en hechos sí, bastante en probables. En el entorno actual, sí. Pues... De, me refiero sí. que el desarrollo que tiene el lado político-militar que tiene Le Chandilup está impregnado de la actualidad de 2019 y aparte introduce algunas ideas que son ficción, que ocurren en la película, pero que tranquilamente podrían ocurrir y que podrían ser uno de esos escenarios que los analistas de datos de defensa y militares calificarían como probables. Calificarían como un escenario que se podría dar y lo raro es casi que no se haya dado ya, ¿vale? No voy a decir cuál es porque también sería muy obvio decirlo y realmente pues se maneja ese digamos ese grado de inmersión en una ficción un poco realista. Que incluso pues te mete pues mimbres que son reales con otras que son ficción, pero que están tan bien imbricadas que dices, hostia, pues es que esto, y además, hecho con cabeza además, me refiero que no es que sea una cosa improbable lo que ocurre en la película, sino que pues, tranquilamente podría pasar mañana o el año que viene, así de claro. Pero me refiero que ahí andamos con el registro de intencionalidad que tiene Le Chandilup. Hablábamos antes del reparto, que pues que está Omar Sy ahí, como pues es uno de los comandantes del primer submarino en el que está Chauchet, que Chauchet es el personaje que interpreta el protagonista, que está interpretado por el joven actor François Civil, que la verdad es que el tipo lleva todo el peso de la función con su rollo de oír de puta madre en la película y realmente pues es una buena elección para poderle poner en ese puesto, más que nada porque el tipo, a pesar de que él es el protagonista y a mí el nombre del actor pues no me sonaba mucho, tampoco es que yo sea experto en actores franceses, pero claro, tiene detrás a secundarios de lujo, no solo tiene a Omar Sy, sino también tiene a Mathieu Kassovitz. Recordemos que Mathieu Kassovitz es actor y director también, o sea, en su momento dirigió El Odio, La nefasta Amélie, Los ríos de color púrpura, un montón, y como actor pues tiene también la tira de películas como intérprete. Amélie tiene sus partidarios, ¿eh? Por supuesto, yo soy del contrapeso. Yo soy de los que hace contrapeso siempre contra Amélie. Pero luego también tenemos también al actor de origen argelino Kedat Kateb, que también es otro de los nombres importantes, tanto en el reparto como en la función del argumento, que fue, sin ir más lejos, pues el actor que dio, que puso su pellejo para interpretar al músico Django Reinhardt en el biopic Django, que se hizo hace como 2 o 3 años también. Quedan cositas de explicar de Le Chant du Loup, porque yo no sé, Jordi, si te preguntas, supongo que igual sí, igual no, pero el canto del lobo es otra de esas expresiones que se usan en la jerga de los submarinos. Y es una frase que quizás es mejor no usar. No sé si decirla o no, en qué significa, porque... No, porque si va a ser un poco spoiler... Sí, digamos que no, más que un spoiler, es que tiene una connotación de, vamos a decir que, negativa o de peligro. ¿Vale? Entonces, que sepáis que el título de la película es una frase típica que se usa en una determinada situación crítica en un submarino. No lo voy a decir, ¿vale? Porque la tengo aquí escrita, pero no la voy a contar. En la película lo explican. De hecho, en la película ocurren situaciones similares a lo que podría ser una situación de canto de lobo, ¿vale? Y así que si os apetece verla, pues descubriréis qué es lo que significa la expresión en sí misma en la jerga de los submarinos. Luego también, hablando un poco de esa inmersión política medio real, medio de ficción, también, evidentemente, la película, hay un peso gordo del concepto paradójico este de la disuasión de las armas nucleares, porque al final, en teoría, pues estamos acostumbrados a ver pelis estadounidenses en las que pues igual el ejército de los marines o cualquier otro de las divisiones del ejército de Estados Unidos sacan sus mejores galas a pasear para un poco hacerse los duros delante del enemigo, de adversarios. Pues aquí un poco Francia utiliza ese tipo de funcionamiento en el argumento en esta película de Le Chant du Loup, pero siempre con un punto... vamos a decir, de mayor discreción del que lo hacen normalmente los yanquis. Estamos tan, yo incluido, tan acostumbrado a que los estadounidenses se pasen 3 pueblos presumiendo de armamento y queriendo ser un poco los gendarmes del globo terráqueo, que cuando otro país hace algo parecido, pero lo hace con un poco más de... Eso, de estilo, no vamos a llamar estilo, son militares igual y solo tienen un objetivo, ¿no? Que es defender el sistema al que alimentan, ¿no? y el que les da de comer. Pero sí que es verdad que hay formas y formas, y aquí pues es un poco como otro rollo, otro savoir-faire, nunca mejor dicho, y realmente pues vamos a decir que la propaganda asociada a Le Chant du Loup, pues comparada con el hipotético caso de que esta película se hubiera hecho en Estados Unidos, pues es mucho menos, digamos, gruesa. Evidentemente, No vamos a negar que hay una propaganda del Ministerio de la Marina o del Ministerio de Defensa franceses aquí en Le Chandiloup, porque de hecho la propia Marina francesa ha aportado dos submarinos reales para algunas tomas de exteriores que aparecen en la película. Los interiores sí que se han ya reconstruido en plató minuciosamente y tal, pero sí que es una realidad que el ejército francés, la marina francesa, ha puesto ahí su patrocinio, ¿no? Entonces, claro, no esperéis aquí tampoco una lectura crítica del papel del ejército, una lectura crítica de la situación bélica internacional, porque no la va a haber, pero sí que es verdad que como película de ficción, de política ficción, con base bélica, con un alto grado de suspense, pues la película sí que funciona. Me refiero a que si puedes dejar de lado un poco esos prejuicios o esas posibles críticas que puedas tener hacia la condición militar que tiene el argumento, pues es una película que se puede disfrutar, que tiene muy buen pulso tensional en cuanto a argumento, y además nos mete en una situación, al menos yo no soy tampoco especialista en películas de submarinos, aunque he visto algunas, pero el enfoque que tiene, el rollo de, digamos, de darle un peso al sonido en cuanto a la acústica en el submarino y en el fondo del mar y tal, pues le da un toque quizás pues original que otras películas no lo tienen. Simplemente pues es una película que yo recomendaría para la gente que le gusta meterse debajo del agua, que disfruta cuando está debajo del agua, porque aquí como te las hace pasar un poco mal como espectador, porque lo pasan mal algunos personajes, pues quizás podría ser una experiencia interesante. A mí me gusta estar debajo del agua, lo que pasa es que aguanto poco, sin tubo de respiración y cosas de esas, pero me chifla cuando la sensación de estar debajo del agua. Y bueno, estos señores, como muy bien dice la cita de Aristóteles que hay al principio de la película, pues es que son diferentes, porque al principio de la peli, lo cuento, esto es un pequeño spoiler, pero es la primera escena. En la primera escena aparece ahí pues una cita de este filósofo griego que decía: el mundo se divide en tres tipos de personas, los vivos, los muertos y los que están en el mar, que no se sabe dónde están, si están o no están, o están en un lado o están en otro. Pues de ese tipo de gente es de la que se arma un poco el argumento de Le Chandiloup, y creo que con esto pues está todo dicho. Peli muy interesante a nivel de registro, a nivel europeo, impensable, digamos, en una cinematografía como la francesa. He estado leyendo por ahí algún artículo que la anterior película francesa de submarinos que se hizo fue en los años 40 del siglo XX. Me refiero que no es una temática que se haya, digamos, prodigado en el cine francés. Se dan mucho más pues las comedietas románticas y los dramitas sociales que todo el mundo conoce. Y bueno, aunque sea solo también por esa salida por la tangente que tiene la temática de la película, pues también la recomiendo, porque es un soplo de aire fresco submarino en el ámbito del cine francés. Y ya está. Pues muy bien. Pues vamos a pasar de los fondos submarinos a el universo Stephen King. Vale. Te iba a decir, nos vamos a un hotel o algo. Bueno. No sé si hay hotel o no. Claro, o sea, en la original hay hotel. ¿Aquí habrá hotel? No, no sabemos. ¿De qué estamos hablando, Jordi? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Doctor Sleep, Doctor Sueño, ahí está. Que es la secuela del Resplandor, también de forma novelada. El señor Stephen King escribió la novela de Doctor Sueño, que nos cuenta qué acontece con Danny Torrance, el hijo de Jack Torrance, en El Resplandor. Pobrecito. Años después. ¿Qué pasó con Danny, ya Dan, porque ya es adulto, Dan Torrance? Entonces, bueno, pues, ¿quién ha llevado a cabo la adaptación de la novela de Stephen King? Pues el señor Mike Flanagan, que se ha convertido en uno de los directores currelas del universo del terror. Sí, el señor Mike Flanagan, que hemos hablado aquí de él largo y tendido por la serie de La Maldición de Hill House, por Ouija, el origen del mal, en el programa 733, por Oculus, el espejo del mal, como les gusta poner el mal por todos lados, en el programa 681. ¡Qué guapa esa! Y bueno, que se ha dedicado prácticamente, tanto en televisión como en cine, a explotar el universo del terror. Y bueno, pues ha recibido su premio con una producción de la Warner Bros., con pasta, con un reparto interesante, y adaptando pues al señor Stephen King, no por primera vez, porque suya ya fue una adaptación de la novela del juego de Geralt, uh-huh. Que no he visto, por cierto. Yo tampoco, mira, esta es una de las que me falta del Flanagan, ¿eh? Y que sí leí la novela en su día. Y curiosamente, con Doctor Sueño me ha pasado al revés de lo que me pasa en el 95% de las adaptaciones del señor Stephen King. Ajá. Que es que siempre he leído primero el libro antes de ver la película, y con Doctor Sueño no había leído el libro y me he visto la película. Cosa que no hacía desde que a lo mejor me pasó con Cujo o con Christine, o incluso puede con El Resplandor, que viera la película antes que leer el libro, ¿vale? Esto pero, podría ser, Jordi, porque el libro es de reciente publicación. ¿O ya sí, pero bueno, yo lo tenía hace tiempo, vale. Pero entre unas cosas y otras me ha atropellado la vida y ya. Tenía la intención de, antes de que se estrenara, leerme el libro y no ha sido. Nos atropella cada semana, me temo. Entonces, en este caso, no va a haber respaldo literario y me he tirado de cabeza a lo que es la producción cinematográfica pura y dura. Y lo primero que quiero decir es que yo creo que para disfrutar de la película hay que abstraerse de la película de Kubrick. Uh-huh. O sea, separarse, ¿no? Sí, un poco. Si empiezas a hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas, pero en este caso mucho más. ¿Por qué? Porque el señor Mike Flanagan yo creo que ha hecho una película disfrutable y además muy disfrutable en el entorno y la consistencia de la historia, que se separa del Resplandor original. Vale. Cuando la película se acerca al Resplandor de Kubrick y la quiere homenajear, yo creo que es cuando más aguas hace. Ya. Siendo una película que en global para mí es una película que está bien, ¿eh? Que es entretenida, que tiene buenos elementos de cine de terror, tiene mucho de universo King, pero que cuando quiere homenajear a la película de Kubrick es cuando hace aguas. Luego explicaré por qué. Intentaré ser bastante críptico para no hacer ningún tipo de spoiler, pero va a ser difícil. Ya lo aviso. ¿Vale? Sí, sí. El guión, por cierto, basado en la novela de Doctor Sueño, lo ha hecho el propio Mike Flanagan con el señor Akiva Goldsman. La música de los Newton Brothers, yo creo que han hecho una música bastante estridente y poco carismática. Yo es mi definición de la música de la película. No es una partitura que se quede grabada precisamente. Ya ves. Pero bueno, dejando eso aparte, contamos con un elenco bastante resuelto, pero sobre todo, para mí, destacando dos protagonistas por encima del resto, que son el señor Ewan McGregor, como Dan Torrance, sí, y la señora Rebecca Ferguson, como Rose the Hat, Rose la sombrero. Rebecca Ferguson, os sonará, actriz sueca. Tú hablaste de ella, por cierto, en Life, que salía con el señor, por ejemplo, Jake Gyllenhaal, ¿no? Sí. Hablamos en el 732 de Sin Audiencia. Ha salido en la 5 y la 6 de Misión Imposible al lado del señor Tom Cruise, haciendo de agente del MI6, si no sí, me equivoco. De Ilsa Faust, te lo digo. No me acordaba el nombre, pero porque sí. Porque yo lo estoy leyendo, no es que. Ah, vale, vale. Pero te lo digo porque está también en la. Quizás es un pequeño spoiler de la 6, pero en la parte 7 también está Rebecca Ferguson. Sí, el porque reparto. Además tiene dos películas en preproducción. Rebecca Ferguson. Una es, como bien dices, la séptima parte de Misión Imposible. Sí, señor. Y la otra es el Dune de Villeneuve. Uh-huh. Donde va a ser de Lady Jessica, la mujer de Leto Atreides y la madre de Paul Atreides Muad'Dib. Estás diciendo ya mucho, ¿eh? Muchas pistas ya. Una Bene Gesserit que se le da al conde ¿Duque o conde? Es conde, Duque. Es Duque Leto Atreides. Lo tengo reciente. Como concubina en la búsqueda incansable de las Bene Gesserit por conseguir al Quisas Haderach. Todo esto... El que no haya leído Dune dirá, ¿qué coño está diciendo este hombre que le pasa en la boca? Jordi, ¿qué te bueno, pasa en la boca? Pues, yo te lo diría si no me estuviera leyendo el libro en estos mismos instantes. Si queréis saber lo que me pasa en la boca, tendréis que pasar la prueba del Gonyabar. Ya ahí te he visto. Y tendréis que meter la mano en una cajica. Sí, señor. Ay, ay, ay, qué miedo que da la caja. En fin... bueno, pues estamos es hablando de, sí, de Rebecca Ferguson. Sí. ¿Qué tenemos aquí? La película empieza donde acaba El Resplandor. Uh-huh. Tenemos a Dani Torrance y a su madre, que después de lo acontecido en El Resplandor, no vamos a hacer spoiler, aunque si no lo habéis visto o no habéis leído el libro después de los años que han pasado, ya os vale. Ya os vale. Sí, señor. Y los tenemos en Florida, porque han decidido alejarse todo posible de la nieve y del frío. Evidentemente, han tenido que coger nuevos actores y actrices para rodar al pequeño Danny Torrance y a su madre. No pueden coger los mismos actores y actrices que utilizó Kubrick, evidentemente. Han pasado muchos años. Claro, ha habido gente que se ha quejado de por qué se han recreado escenas del Resplandor original con los, pues, sencillamente porque si no, no podrías haber hecho este prólogo, claro, que no estaba filmado en la película de Kubrick, para explicar un poco cierto aprendizaje de Danny Torrance para olvidar hechos acontecidos en el Overlook. Hechos que le pueden perseguir incluso con un resultado fatal. O sea, no son hechos oníricos. Ya. Aquí hay hechos sobrenaturales que a la gente que tiene el resplandor les pueden causar más que problemas. Uh-huh. Pero cuando parecía que los fantasmas hambrientos del Overlook podían ser la única amenaza para la gente que tiene el resplandor, pues vemos que no es así. Que hay más gente que ansía el resplandor de estos seres especiales. Vamos, que no se conforman con tenerlo, sino que quieren cogérselo a otros. Que hay más depredadores del resplandor. Vale, vale. Y aquí vamos a conocer a otro grupo de depredadores. Y bueno, pues esa es la premisa de este Doctor Sueño, ya con Dan Torrance adulto, alcohólico, sin un objetivo en la vida, y intentando esconder su resplandor para que nadie le encuentre. Pasando desapercibido, ¿no? A partir, intentándolo. Sí, a partir de aquí pues se van sucediendo diferentes situaciones. Él llega a un pueblo, lo más al norte posible, para alejarse de todo, donde es acogido y donde, bueno, pues se dan cuenta de su problema de alcoholismo y a partir de ahí él empieza a reconstruir su vida. Pero, de alguna manera, como él tiene ese resplandor, lo va a arrastrar por dos caminos diferentes. Por un lado, lo va a llevar a trabajar como celador en un centro de paliativos donde están enfermos terminales, ajá, donde además hay un gato muy curioso. Ya veréis. Más gatos en pelis de Stephen King. Es un gato muy curioso. Y entonces está muy bien la historia del gato y de por qué él es Doctor Sueño. Bueno, pues eso va a ser uno de los ramales. Y por otro lado, una niña con el resplandor telepáticamente se va a empezar a comunicar con él. Joder. A todo esto, esos depredadores de los que hemos hablado en busca del resplandor van a ir apareciendo y van a darnos cierta información sobre su especie. Vamos a llamarla especie. Es una especie de depredadores. Con esto conformamos, pues, un poco la historia que nos va a traer Doctor Sueño. Una historia en 151 minutos, wow, 2 horas y media. Yo aquí creo que el metraje, aunque la historia está bien explicada y se profundiza bastante bien en los personajes, ya sabemos que uno de los puntos fuertes de Stephen King, si uno de sus puntos débiles siempre criticados son los finales, ¿no? Ya. Yo insisto que no de todas las novelas, pero sí en muchas. Uno de sus puntos fuertes es el entramado psicológico que hace de los personajes, su introducción, sus miedos, sus fuerzas, sus debilidades. Claro. Y claro, de alguna manera, pues la película se toma su tiempo para explicarnos historias y para darnos marcos de referencia de los personajes. Lo cual le da riqueza a la historia. Por otra parte, aunque la película, a pesar de ser larga, es bastante entretenida y llevadera, yo creo que los 20 minutos finales, que son los 20 minutos de subidón y de más chicha, de por llamarlo de alguna manera, que transcurren en un sitio que hay gente que ha criticado que se vaya a ese sitio, yo creo que de alguna manera, no sé si en la película es así, hay en la novela, en porque libro. Ya digo que en este caso no tengo el respaldo literario, pero bueno, encuentro que de alguna manera, aunque la manera en que se llega a esa localización pueda parecer un poco absurda, y más de la manera en que Dan Torrance la plantea, sí, sí que yo creo que era una manera de mostrar complicidad con el espectador. ¿Qué pasa? Que allí tenemos un problema, que es la parte homenaje a Kubrick. Y a mí me dio la sensación, esto va a ser un pequeño spoiler, taparos oídos que no quiera escucharlo, va a ser muy breve. Me dio la sensación de estar en un pasaje del terror muy bien hecho de la película de Kubrick, de Resplandor. Ya, que igual quizás hasta existe, de verdad. Se podría hacer con la recreación que se hace en la película. Vale, vale. Porque se vuelve a acudir a todo el imaginario de Kubrick, incluso rodando escenas prácticamente calcadas a las de la película de Kubrick, pero ya, en la actualidad. Sí, sí. Entonces, bueno, innecesario, no lo sé, pero yo creo forzado, que la película de Flanagan funciona como una película independiente por sí sola, bastante bien y con bastante enjundia, sobre todo por el gran trabajo de Ewan McGregor y de Rebecca Ferguson, y que a lo mejor ese homenaje, entre comillas, de alguna manera puede ser un lastre. Sí, y quizás le han obligado un poco a ponerlo, sí o sí. Es que no lo sé. O sea, aquí ya todo el entresijo de la producción, de lo que han querido meter o lo que no, pues ya no lo sé, ya no lo sé. De todas formas, recordemos que uno de los principales detractores del Resplandor de Kubrick fue el propio King, al que no le gustó nada esa adaptación. Por ejemplo. Y, en cambio, King ha defendido, aunque últimamente no se sabe si defiende muchas cosas por el money o porque le gustan de verdad, han defendido a ultranza este Doctor Sueño. Yo, salvando la parte de esos 20 minutos finales, sobre todo el, voy a bautizarlo, el parque temático Kubrick, encuentro que la película tiene enjundia, tiene sustancia, tiene elementos suficientes para hacerla una película muy King, muy entretenida, con además, dentro de la mitología King y de esos seres que tiene, que de una manera u otra, no siendo siempre los mismos, te aparecen en varias novelas, pues yo creo que aquí tenemos a esos depredadores que de alguna manera van a ser un tránsito conocido por los lectores y por los consumidores de King hacia otros personajes de otras novelas y de otras ficciones. Sí, al final la imbricación entre las novelas de King y su universo es más patente de lo que parece. Es exacto, está todo muy machembrado. Y bueno, dentro de eso, pues yo creo que es una película disfrutable y ahora lo que me hace es completar, en este caso, el proceso inverso al habitual, que va a ser leer la novela para ver qué tal. Ha habido gente que ha leído la novela, ha visto la película y dice que la película le saca más partido a la novela que la novela da en sí misma. Bueno. Ya veremos, porque también a mí Duma aquí me la dejaron como una novela absolutamente secundaria de Stephen King y a mí me encantó. Depende, o sea, de quién la lea también. Por eso te digo, como los ojos están de la parte del que mira. Ahí y del está. Que lee, en este caso. Pues bueno, pues voy a hacer el proceso inverso, que también me parece interesante para variar. Y cuando tenga leída Doctor Sueño, pues voy a comparar, voy a hacer un pequeño comparativo entre puntos de la película y del libro. Estaría interesante. Y bueno, intentando también no hacer spoilers, pero bueno. Y en cuanto a chicha, pues... Te iba a preguntar ahora por el terror, por la chicha, por el la sustancia. La sustancia concreta que busca el depredador en Los Resplandecientes. Sí. No es específicamente algo muy gore. Lo que es gore es la manera en cómo se consigue la sustancia. Ya. Entonces, en ese sentido, sí que vas a tener chicha. Sí que vas a tener chicha. Hay efectos especiales. Son efectos especiales potables. No son la quinta esencia de los efectos especiales. Están al servicio de la película. Y bueno, me parecen más que correctos. Bueno, también en el sentido de que, bueno, tenemos algunas capacidades de los resplandecientes y de los depredadores que van a tener que enfrentarse de alguna manera, y entonces, como esas capacidades entran en regiones un poco de intromisión cerebral, etcétera, pues también había que plasmarlo de alguna manera. Yo creo que la manera en que se plasma es efectiva. Sí, que una cosa es escribirlo y otra, claro, correcto, contarlo en imágenes. Exactamente. Es que entonces, hay una distancia. Claro, leía una crítica, que además yo creo que era muy acertada, que Stephen King tiene una manera de narrar que es poco cinematográfica. Porque, sí, es la verdad. O sea, Stephen King es un tío que te hace una introspección a los personajes con sus análisis psicológicos, sí, y con todo las fobias que tienen y los miedos y sus represiones. Y además, te va dando saltos temporales y te cambia de planos, a veces incluso planos mentales, metafísicos. Y entonces es difícil eso reflejarlo en una narrativa visual. Sí, no, y que tenga coherencia luego. Y que también tenga coherencia. Entonces, un guionista de hilar muy fino para adaptar bien a Stephen King y que la narrativa visual tenga una consistencia y además un ritmo, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que dentro de lo que cabe, está bien resuelto. Está bien resuelto y a pesar de las 2 horas y media que yo lo hubiera intentado acortar un poco, aunque bueno, nos permite profundizar en los personajes y por qué hacen las cosas y de dónde vienen y a dónde van y qué buscan, claro, pues bueno, pues está bien, está bien. La película no se resiente de durar 2 horas y media, a pesar de que yo creo que en 2 horas se podría haber contado. Resuelto. Uh-huh. Muy bien. No sé si quieres preguntar. A mí se me ocurre, pero una pregunta, no ya sobre Doctor Sueño, porque no la he visto y simplemente lo que haces es aumentar mi apetito por verla. Caerá próximamente, no sé cuándo, no sé si después del 888 o cuándo. He dicho 4 veces 8. No, pero me viene una pregunta que, claro, yo no me he leído El Resplandor como libro. Entonces, claro, nunca me he parado a pensar, y está en casa, me refiero que caerá en algún momento de mi vida, espero, o no, ya veremos a ver, pero la cuestión es que, mientras tú hablabas de Doctor Sueño, he dicho, hostia, nunca me he parado a pensar o nunca le he preguntado a nadie cuánta distancia o cuánta cercanía hay entre el libro del Resplandor y la película del Resplandor. Porque, de ahí viene el enfado de King. Ya, por eso, porque sobre todo, claro, en la parte final. Yo estoy muy familiarizado con la película. Y claro, a veces pues dices, hostia, pues es que igual tiene... Hay cambios, es hay cambios Kubrick, sobre todo sustanciales hacia el final del libro y al final de la película, también, incluso sí, respecto a supervivencia de algunos personajes o no. Vale. Con lo cual, hay cambios, mm-hmm, hay cambios. Entonces, por eso mismo quiero ahora leerme Doctor Sueño para saber a también ver qué tal. Si el señor Kubrick hizo sus cambios y al señor King no le gustaron, quiero ver, a ver el señor Flanagan, lo fiel que ha sido o no a la novela. Vale, vale. Bueno, está bien ahí. ¿Esto se quedará aquí? O igual que... Bueno, también se iba a quedar ahí cuando se hizo El Resplandor y ya está. Y hombre, mira, claro, yo no creo que se le hubiera ocurrido a nadie hacer Doctor Sueño si no hubiera escrito antes King el libro. Por supuesto. Eso está claro. Como acaba la película, yo no le acabo de ver una continuidad. Vale. Pero... tampoco sé si es fiel al final de la novela o no. Uh-huh. De todas formas, yo creo que con lo prolífico que es el señor King y la cantidad de temas que tiene por delante, no sé si ahora se va a poner... Ha tardado mucho en hacer una secuela del Resplandor, sí, para ponerse ahora a intentar pensar una tercera parte. Cambió de siglo y todo. No sé si volverá a cambiar de siglo otra vez. Y de hecho, cuando estira mucho los chicles, al final le salen cosas que son bastante churrosas. Yo, La Torre Oscura es el claro ejemplo de cómo... De churrismo. Algo que empezó de una manera increíble se va prostituyendo, yeah, y llevando hacia unos derroteros que bueno. Por el mero hecho de continuar, ¿no?, la historia. Sí, pero además es el proyecto de toda su vida, es una cosa que fue desarrollando casi entre sus libros, casi como una afición y como algo que quería hacer para él, aunque luego lo compartiera, sí, y la acabó liando de una manera... terrible, mezclando mundos, saliendo él como protagonista, como escritor, como personaje de ficción dentro de la propia novela. No sé, o sea, a mí me pareció, no sé, el peor final posible para una saga que me parece que tiene libros inconmensurables, sobre todo los 3 primeros y alguno, ahora no sé si el Canción de Susana es el 4º o el 5º, que son historias en sí mismas brutales. Y toda la historia de Rolando de Shane y con sus compañeros, con Cuthbert, me parece brutal. Y los personajes en inicio de Eta Odeta y de Jack y de Eddie, o sea, tenía muchas cosas para funcionar como un tiro. Y bueno, ya encima la prostitución que hizo el cine con la película de La Torre Oscura. Yo tuve el dudoso honor de ver. Hostia, me pareció está ya reseñada por ahí, lo más aberrante, capado, pasando de personajes absolutamente trascendentes e interesantísimos de la saga, simplificándola de una manera aberrante. O sea, sí, una condensación un poco... No, o sea... Mucho peor que todavía el final de las novelas. En fin, vale. No sé. Aquí abro tema para quien quiera entrar en el libro de visitas y hablar sobre La Torre Oscura, la adaptación cinematográfica y lo que sobre tenga doctor, bien sobre hablar. Sobre Doctor Sleep, que en su momento hubo sobre gente el Doctor Sueño, sobre El Resplandor, no. Sobre lo que quiera. Universo Stephen King, ya sabemos, que da es un tema para hablar largo y tendido, tanto a favor como en contra. Y yo, por mucho que haya detractores de Stephen King, siempre defenderé que me parece uno de los genios literarios del siglo XX y XXI, que me parece el maestro del terror y que, aunque tiene obras mejores y peores, para mí es un grandísimo y algunas de sus adaptaciones al cine también me parecen enormes. Es que aparte es súper prolífico. Con lo que yo solo tengo... las gracias para el señor King. Sí, o sea, mucho que haya gente hecho, que... Te ha hecho disfrutar mucho. Muchísimo. Es lo mismo que me pasa con el señor Steven Spielberg. O sea, yo tengo muchos directores que me encantan, ¿no? Yo, por ejemplo, el señor Kubrick, sin ir más lejos, me parece un puto genio. Pero yo, Steven Spielberg, yo soy un chaval generación Steven Spielberg. Steven Spielberg a mí me hizo disfrutar y amar al cine como fue el director de cabecera mío. Y eso no lo podré... quitar de mi esencia de ninguna manera. Está marcado. Entonces, está pues marcado, ya está. A mí el señor Steven Spielberg me marcó, pero además me marcó de alguna manera madurando conmigo. Yeah. O sea, claro, yo soy el señor Steven Spielberg de Tiburón, de En busca de la arca perdida, de incluso 1941, de lo que quieras. Uh-huh. También del Diablo sobre ruedas, aunque la descubriera más tarde. Pero yo también soy del señor Spielberg de La Lista de Schindler. Sí. Y me conmovió hasta los huesos cuando ya no era un adolescente, ni mucho menos. Y bueno, pues incluso de inteligencia artificial, por muy ñoño que diga la gente que es el final, pues yo es que a veces me añoño con el señor Spielberg y me dejo añoñar. Yo creo que me medio planté en inteligencia artificial. Luego creo que vi la de Tintín, la de animación la hizo él, ¿no? Sí, además me parece brutal. El uso que hizo de la animación en Tintín, yo creo que se ha de reivindicar y... no se le hizo el suficiente caso a una producción que a mí me pareció brillante. Sí, no, está muy bien. Posiblemente porque era la adaptación de un cómic europeo, belga, sí. En un país como Estados Unidos, pues que me perdonen porque generalizar está mal, pero lleno de catetos. Bueno, hay unos cuantos. Aquí también, pero... Aquí también, ¿eh? Y a lo mejor no nos merecemos, pero desgraciadamente pues las cosas son... Bueno, yo creo que... O sea, y no quiero ahondar ahora en un debate sobre la figura Spielberg. Ya sabéis que yo siempre aquí pues también he criticado a veces sus registros. Poniéndome serio y no yendo a la crítica fácil, yo creo que a mí lo que me... quizás me descuadra de Spielberg en cuanto a sus registros es que me agrada... solamente cuando se mete en el género, cuando se mete en temas serios o en los dramas, quizás ahí creo que tengo algún tipo de confrontación conceptual con él, tal y como presenta las cosas. Pero bueno, entiendo que eso también pues depende de cada uno y que pues para una gente pues puede ser un hombre que es impecable e intachable, pero yo creo que también pues eso es un tipo que también se ha forjado una figura de, vamos a llamarlo, influencer dentro de la industria cinematográfica estadounidense y también ha marcado a una forma de hacer cine que después un poco pues se ha todavía más dulcificado, más si cabe todavía, en generaciones posteriores de directores comerciales, hablo, ¿eh? Entiendo que los registros de Spielberg comerciales tenían un punto de gracia, un punto de picardía, un punto incluso de mala hostia en determinados momentos, pero él dejó, digamos, una forma de hacer blockbusters que muchos han copiado después, pero claro, la han copiado como también pues copiando un poco lo típico y lo trapero, digamos, ¿no? No copiando el buen hacer de base que tienen muchos de sus títulos, que eso no lo niego, por supuesto. Pero no solamente eso, yo también al señor Steven Spielberg no solo lo destaco como el director de cine de acción y aventuras de los 80 por autonomasia, sino también lo destaco como ese productor y descubridor de directores también de cine, si quieres blockbusters, pero grandes directores que luego hicieron producciones brillantes en los 80 y en los 90 gracias a que estaba detrás como productor el señor Steven Spielberg. O sea, es un tipo que ha aportado muchísimo al cine, si quieres comercial, pero también bueno, al entretenimiento, de alguna manera cine de género, porque a ver, Indiana Jones es género, hombre, por supuesto. En parte para mí sí. Total, es género, ahora, yo no tengo ninguna duda. Y más, por ejemplo, en El Templo Maldito. El Templo Maldito para mí es una película absolutamente de género. Discúlpenme, para mí es la mejor de todas. O sea, quiero decir que... Porque es la más rara de todas. Bueno, sí, pero sí, es que en La Última Cruzada también ahí con... Ya. Ese compañerismo... Padre-hijo. A ver, es espectacular. La reunión, Ford y Sin Connery, a mí me parece brutal. La reunión, o sea, actoral, eso no tiene precio. Tuvieron allí una sinergia y un entendimiento que fue de lo más grande. Uh-huh. Junior. Junior le llamaba. ¿Cuánto lamenté que ese juego de LucasArts de Indiana Jones and the Fate of Atlantis no se plasmara en una cuarta película? Qué lástima, y no la mierda de la calavera de cristal. Ya, ¿sabes qué pasa? Que es que cogieron carrerilla... Pero tenían que haber seguido, tío, y visto, no quedarse en la trilogía y joder, pero vale sí, que... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Harrison Ford tenía tantas cosas y tantos registros. Al acabar aquella película, la de la tercera, pues claro, es que lo quería todo Dios en sus películas. Entonces, claro, eso es un problema también. Claro, él hizo otras cosas y además también era, por otro lado, era el señor Han Solo y por otro lado fue Jack Ryan y por otro... Claro, es que Harrison Ford ha sido tantos personajes y los ha hecho tan suyos todos que, bueno, pues de ser un carpintero, ¿no? Sí. Que estaba haciendo el atrecho. ¿Tú crees que será igual de impactante en La Llamada de lo Salvaje o qué? Que la estrenan esta semana. No lo sé. Es que hemos vuelto al principio del programa. En las fotos se ve un Harrison Ford muy crepuscular, pero claro, como ahora todo el mundo está hablando de ese Indiana Jones 5. Hostia. Ya, pero eso será más una gaseosa, un no lo sé, pero hype, se dice fake, que no. Parece que no por hablado, va en serio y va a salir él. Vale, otra cosa es que tenga él algún hijo o algún nieto o alguna bueno, cosa. Bueno, ya se intentó con el Shia LaBeouf, este de los cojones. No fue muy allá. O eso, o que quizás pues hacen algún tipo de flashback. Es que no lo como sé. Como ocurría un poco en la serie de televisión, ¿no? No sé que cómo lo quieren montar, pero bueno, quiero decir, si logras un actor joven que sea el nuevo Indiana y logras la química que tuvo Harrison Ford con Sean Connery en la tercera, pues a partir de aquí no hace falta que pongas extraterrestres. O sea, pon nazis, que siempre funciona. No, coño. Los nazis están genial siempre. Y además eso si llama al Waititi para que te ponga nazis. También, te va a sacar a un Hitler bailarín. Que es otro de saltarín. Los pendientes que tengo. Yo Rabbit, que todo el mundo me está hablando maravillas y la tengo ahí. Bueno, sí que hablan muy bien de ella. La cola de Vision A2, Jordi, nos llega hasta Cornellá, quiero pensar. Al menos a mí. O sea, quiero un break solo para en mi vida solo para ver películas. Ya no hablo de series, solo películas. Pero no, bueno, no hay manera. ¿Tú andas en series ahora o qué? ¿O las has dejado de lado un poco también ahí? A ver, bueno, como... Este comienzo de año... Es que estoy esperando porque tenemos ya ahí la segunda temporada de Altered Carbon. Verdad, que viene ya a final de febrero. Sí, entonces he empezado con The Expanse. Lo que pasa es que, claro, van por la cuarta temporada. Yo la empiezo ahora. Solo llevo dos capítulos. Y, vas bueno, despacito. Despacito, porque además me han dicho que The Expanse va ganando con las temporadas. Y entonces pues todavía no me he metido mucho en harina. Muchos, un poco a la expectativa. Muchos capítulos por temporada de Expanse. Ahora no sé, pero eso igual son 10 o 12. O sea, ya, que, que, no, sí. que no es de tipo no miniserie. Es de digestión fácil, sí. Vale. Entonces, bueno, a todo eso con muchos débitos en la mochila. Y entonces, ya. Bueno, porque tengo, mira, fíjate, o sea, estaba pensando el otro día que volví. Tengo la segunda temporada de la de... ¿Cuál de no ellas? No se llama Karate Kid, que se llama... Cobra Kai. Sí, señor. La tengo todavía pendiente. Yo no la he visto, pero me acuerdo. Tengo la segunda temporada de Titans, que ya está también pendiente. Tengo muchas segundas temporadas pendientes. Me va a empezar a venir lo nuevo y no voy a dar abasto. Vamos fatal. Y eso pero bueno, tengo mucho curro, tengo una familia que atender. Tienes mucho curro y, en el curro y en la casa. Y llego muy cansado y es que también me pasa que me empiezo a ver... O sea, me pongo algo para ver y me quedo dormido. O sea, es que no puedo... Te vence el cansancio, o sea, tío. Es que entre semana, claro, pocas cosas puedo ver porque me pongo a leer o me pongo a ver la tele y es que duro 15 minutos. Ya, ¿no? Es casi como un narcótico para quedarte. Es que incluso he desarrollado el poder de aguantar el ebook sin que se me caiga de la mano, pero estar dormido y despertarme, o sea, y ver que han pasado 15 o 20 efecto minutos. Efecto Prensil dormido. Efecto, sí, sí, efecto, ¿cómo se llama esto? Faristol en catalán, pero no me sale. En... Sí, no sé si es Prensil o no. Ese es el, sí, no, pero Faristol es donde pones una partitura que se aguanta. Ah, vale. Tiene el nombre. Sí, ahora. Perdonad la catalanada, pero es que a veces el cerebro. Es como un atril. Atril, gracias. Sí. Yo es que si no lo digo despacio, al final. A mí no me pues estaba eso. Saliendo tampoco. Pues entonces atril. La mano queda en modo atril. Rollo atril. Y. En fin. Qué cabrón. Bueno, pues oye, que yo diría que podríamos comentar otra película más, pero no nos va a caber. No, no nos va a caber. No nos va a caber, a poco que digamos del título y el director y tal, y ya no, no sé si tienes algún contenido de micro duración para poder soltar, pero claro, yo es que yo tengo unas cuantas aquí todavía, que esa es otra, Jordi, repasando mis visionados festivalísticos. A mí me sale media docena de títulos que no han salido por aquí aún. Igual quizás no tan interesantes como los que ya hemos soltado, pero hay fondo de catálogo ahí todavía que sacar. Sí, antes de que puede, no, imagínate, siguiente. Es que el otro día hablamos de una película, una producción irlandesa del año 2012, se llama Gravers. Hostia, sí, Gravers. Que tú la viste en algún festival por esos 2012-2013. En Donosti, que además es una película muy de Donosti esta. Sí, porque además es una película irlandesa, es estas producciones un poco... de humor combinado con, aquí vamos a decir, terror, ciencia ficción. Sí, sí, está muy bien dicho. Y que bueno, que yo creo que es una película que se ha de hablar de ella, porque es una producción modesta, que además si no es a través de festivales o el boca a oreja no vas a encontrarla, pues ni no. La vas a buscar. Está súper super poco reseñada también. Muy poco reseñada, muy curiosa por el sitio que eligen ciertas criaturas para ir a parar y por lo que se produce allí, en fin. Sí, señor. No sé, yo creo que es algo de lo que podríamos hablar, pero ese es obviamente un día con más tiempo. Jordi, lo hacemos la semana que viene, lo de hablar de Gravers. Pues me parece muy bien. Si te parece, hablamos de Gravers y de alguna más que transcurre en bares, porque yo tengo pendiente una película, que una de tantas que vi en festivales este año, que es la otra película que hizo Joe Begos en 2019. Una película que se titula, que lleva por título un acrónimo, VFW. Como transcurre también en su mayor parte de metraje en un bar, vamos a hacer, quizás, si se puede, la semana que viene hacemos un Gravers con VFW, que son películas que no se parecen en nada, más allá de que tienen un bar como uno de los escenarios importantes de la trama. Bares distintos, supongo. Espero que sí, sí, porque sí, además yo recuerdo Gravers. El bar de pueblecito irlandés tiene poco que ver con... El bar de VFW es de otro rollo, es un poco más, es un poco más urbanita. Sí, más Bliss, ¿no? Es más Bliss, o no tanto. Es más Bliss, es más, yo diría que es de casi de una zona posapocalíptica, pero bueno, podría ser cualquier cinturón industrial urbanita de una gran ciudad estadounidense. Me refiero que a veces el posapocaliptismo no hay que irse a buscarlo al futuro o a la ficción. Simplemente tienes que irte un poco al extrarradio y encuentras situaciones posapocalípticas sin comerlas ni beberlas. Así que, bueno, si te parece, en parte podemos... Ya hemos avanzado contenidos para la semana que esto viene. Esto no lo hacemos nunca. No, la verdad es que no. Y quizás luego nos tendremos que flagelar porque no nos ha dado tiempo a verlo o a prepararlo o tal, pero bueno, aquí queda... Bueno, tú tienes las dos vistas. La intencionalidad yo la está. Que no tengo vistas, la de Llobegos, que si me da tiempo la veré también, ya si hacemos unas pachas. Sí, porque además he de decirte, Jordi, que VFW ha tenido su estreno en salas selectas este pasado fin de semana en los Estados Unidos. O sea que después de haber tenido su trámite, su circulación festivalera, ha llegado a solo cines seleccionados en Estados Unidos. No tiene una distribución ni siquiera en Estados Unidos muy grande. Pero además al cabo de dos o tres años. No, esta es de 2019. Ah, es de 2019, sí, vale, vale. Refiero que es, que... O sea, que la rodó paralela a Bliss. La rodó en paralelo o la rodó antes, pero han salido... La cuestión es que tanto Bliss como VFW han salido en 2019. Ah, entonces, vale. No sé por qué pensaba entonces, que VFW era de 2017. Quizás la preparó antes, pero su circulación, vamos a decir, de exhibición ha sido en 2019 uh-huh. festivales y ahora en 2020 pues la estrenó ahí. ¿Puedes avanzar si te gustó más o menos que Bliss? No. Vale. O sea, de no, hecho, no digas nada más. Vale. Me ha parecido perfecto. Vale, y de hecho, ¿vale? Creo que he dicho un no que era bastante sonoro. Ha picado aquí. La onda en la grabación se ha ido para arriba. Pues eso, quien quiera saber, no. La semana que viene tendrá la respuesta. Sí, señor. Pues ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a marchar con más música de esta que ponen en los hilos musicales de los submarinos. Porque, es como el hilo musical del dentista o de los ascensores. De los ascensores. Es el mismo rollo, pero. Música de submarino, música de ascensor, ¿no? Entonces. Claro, ahí para que la gente esté concentrada y no se relaje mucho, porque claro, estás en un submarino militar, no es un crucero submarino, no es las 20.000 leguas con el Capitán Nemo viendo los pececitos cómo avanzan en su grupo mientras huyen de los depredadores. Estás haciendo una fucking misión militar, ¿no? Entonces, la música te tiene que poner tenso. Y bueno, pues el señor... Tom and Dandy, que es un señor, vuelvo a repetir, no es... Además todo junto, no Tom and Dandy. Tom and Dandy, así se llama. Es que gente se pone... ¿Sabes qué pasa, Jordi? Y abro un pequeño paréntesis, espero no alargarme. Con esto de que ahora todo el mundo es artista de algo, digamos que todos los nombres artísticos habidos y por haber están ya cogidos. Y más con el internet, que la gente los busca a ver si están y si no se lo cambian. Entonces, claro, o te pones un nombre raro, o te cambias una letra, o te haces alguna combinación ahí poco habitual de fonética, o si no, no te comes un torrao en el rollo de los nombres. Entonces, pues el Tom and Dandy, aunque pueda parecer otra cosa, pues es un músico y es un scoretista y es el que ha hecho, pues el, y me dejo ya de bromas, el score del Canto del Lobo, del Le Chant. Y si en la intro del programa hemos escuchado un corte que se titulaba Crisis, ahora vamos a escuchar un corte que se llama Battle. Esto va de palabras conceptuales. Creo que a veces decir los títulos no conviene. Sí, porque es un poco spoiler, ¿no? Pero ya hemos Crisis, dicho... Crisis, Battle, vamos a decir, Costas de Siria... Vamos venga, a decir, vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir que eso, que es una película bélica y ya está. Ya lo he dicho antes. No, creo que no me he dejado ese dato y, por tanto, no es tanto el spoiler. Así que con Tom and Dandy nos vamos por donde hemos venido y la semana que viene volveremos, esperemos que con más fuerza y con más ganas. Semana que viene programa 886 y dos nuevos temas que no saldrán en el 888. ¿Nos lo perdáis? Valar Morghulis. Motherfucker Dandies.